8:12 de la mañana y lo habíamos anunciado durante la semana para que la gente se pudiera comunicar y estamos escuchando el teléfono, o sea, Adín Mendoza. Buen día, te saludo de nuevo. De nuevo, para el que no estaba con la radio encendida. O sea, viste que alguno por ahí debe estar en la checa trabajando esta hora, ¿no? ¿Algunos? Sí, ya algunos están arrancando. Arrancando, otro en la cama, tomando mate, viste, con sí, el frío. Sí, está bastante repartida la cosa. Sí, viste, para todo el público que escucha. Bueno, definamos de nuevo, Adín, ¿qué sectores recorres vos en el Alto Valle? Yo estoy recorriendo desde un día a la semana, día y medio, digamos, estoy recorriendo la zona de Chañar, Centenario, hasta China Muerta, que es de Plotier, China Muerta, casi Cenillosa, ¿no? Toda esa zona. Y después el resto, te diría que el grueso es entre Cervantes, el Huergo, Godoy, Regina, muy fuerte, Valle Azul, lo de Celestino, y después paso a algo también en Valle Medio, que estoy con un cultivo de cerezos allá, que voy sábado por medio. ¿En Valle Medio? En Valle Medio es en Luis Beltrán, un emprendimiento de una gente de Buenos Aires. Sí, bueno, un sector bastante amplio ahí, ¿no? Que recorre. Sí, muy amplio, como para tener de referencia, de parámetro de cómo está. Pues ya me estoy haciendo socio de las estaciones de servicio, de jardinería. Bueno, porque que te hagan un descuento entonces, ¿no? De paso. Pero sí, se descuenta acá. Pero sí, recorro bastante, así que para que tengas una idea, yo hago una media de 100.000 kilómetros por año. Eso es lo que hago con las camionetas, ¿sí? Sí. Bueno, Adín, estamos en un momento crucial, podríamos decir, del año, o en un momento específico como para hacer un balance. Si hacemos un retroceso a la cosecha que pasó, con todas las desavenencias que hubieron entre sectores frutícolas aquí en el Valle, dilataron la cosecha y finalmente, se puede decir, sucedió una pequeña catástrofe. Sí, está complicado, realmente está complicado, porque si bien sale menos fruta y menos consumo de fruta, los valores también están un poco más deprimidos. Si bien es un tema que no manejo demasiado, pero sí atiendo algunas empresas donde se refleja esto y uno lo ve en todos lados, ¿no? Entonces la cadena de pago se ha disminuido muy fuerte y bueno, y ahí va todo para atrás, ¿no? ¿Sabes por qué te decía, Adín? Digamos, lo que no se pudo hacer en la cosecha que pasó, ¿las consecuencias se están viendo ahora en el monte frutal, por ejemplo? No, seguro. Yo creo que un montón de gente que ya está con muy poco dinero y con muy poco a cobrar, quizás, y yo creo que no quiero ser negativo, pero creo que para octubre vamos a ver mucha gente sin posibilidades de cómo continuar, ¿no? Económicamente me refiero, porque hay una faltante de industria que no existe, una merma en los precios, entonces la industria era importante, lo que no quiere decir que tengamos que producir para la industria, historia aparte, ¿no? Pero yo creo que hay una faltante muy importante de dinero que para octubre va a faltar, octubre, noviembre. No te olvides que terminamos cosecha a los rajuñones, rascando el fondo de la lata, y ya estamos con poda y suma, y termina la poda, estamos con heladas y raleo. O sea, es una dinámica muy fuerte donde la erogación de dinero es grande, y bueno, pero los trabajos se están medianamente haciendo, ¿no? Si vos tuvieras que rescatar o marcar cuatro factores que se ven hoy como perjudiciales, teniendo en cuenta o referencia a la cosecha que pasó, que dañaron al productor, o que se vean en el monte frutal, que se vean en las distintas variedades, ¿qué fue lo que pasó que vos comparás con otros años que se podría haber evitado? No, hay cosas que se pueden evitar y otras cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, uno de los problemas, el factor climático, que eso no podemos manejar demasiado, claro. Demasiado sí. Manejar los riegos, manejar ciertas cosas, pero el factor climático fue muy importante, porque hubo baja de calidad muy fuerte, se anticiparon cosechas, se solaparon la cosecha de variedades, o sea, eso es casi inmanejable, digamos, ¿no? Entonces ya, por un lado eso. Por otro lado, hubo revoltijo entre los operarios, y que empiezan, que no empiezan, que el empaque, que eso, que bueno, fue otro de los factores. Y bueno, la menor venta, hay una crisis que se está notando en todos lados. Ya alguna gente de Regina, productor porque tiene chacra, pero que en definitiva es un despachante de aduana, hablando con él hace un año y pico atrás, un año y pico, bien puesto, bien largo, me dice: Alín, se viene un quilombo de aquellos que nadie se está dando cuenta, y realmente eran muy pocos los que se daban cuenta, y otro no lo veíamos, ¿no? Pero realmente está instalado el problema. Yo creo que esos son los tres factores más fuertes que tenemos, ¿no? Bien, y la poda también fue un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y el año pasado teníamos, yo creo que en cuanto al cultivo, este año venimos muy bien. Yo te digo, el año pasado... ¿Cultivo en general de alguna variedad en particular? No, en general, porque yo observo, el año pasado, por ejemplo, en variedad como Danjou, ya veíamos una merma de yemas florales muy importante, desde el otoño ya la veíamos, de la temporada pasada estamos hablando, ¿no? Sí. Cosa que este año, yo creo que en peras tenemos una cosecha muy buena, hay una cantidad de yemas florales espectacular realmente, y en manzanos venimos muy bien. O sea, en cuanto al cultivo, está preparado para producir bien. Las podas, en mayor o menor medida, se están haciendo medio lentejas, muy lentejas, bueno, hay varios factores, lo que hablábamos, muchos no se quieren apurar de meter gente porque después no tienen con qué pagarle, otros están haciendo los trabajos, otros de a poco van haciendo porque no consiguen gente, hay una faltante mano de obra importante para el campo. ¿Eso se va incrementando año a año? Que falte, sí, seguro, pero esto es una crisis... Y si nosotros nos retrotraemos, se hizo hace un mes o un tiempo atrás, por un periodo así aproximadamente, se celebraron los 20 años de CNB, el laboratorio de Pijuan con una casa de hacer análisis y demás acá en el valle. Uh-huh. Pijuan lo dijo: ustedes tienen la mano de obra muy barata y se va a ir incrementando de a poco y va a haber faltante de mano de obra. Esto ocurrió en todo el mundo prácticamente, ¿no? Sobre todo en Europa. Entonces, esto ya estaba, que se venía, lo que pasa es que parecía que se venía más lejos, pero es tal cual, se vino y medio cerquita. Y bueno, esto es negativo, no tener disponibilidad de mano de obra y menos tener la poca que no está capacitada para los cambios que se vinieron en fruticultura, por las exigencias de mercado y demás. Pero bueno, esto tiene ese lado que es muy negativo, pero en este sentido yo creo que tenemos que ser optimistas. Estos son, cuando aparecen estas crisis, yo creo que el lado positivo es que... ¿Cómo te referís a crisis puntualmente por esto que decías de la mano de obra? Totalmente. Hay una crisis muy fuerte y cada año va a ser peor. Cada año va a ser peor y no tengan dudas de esto. Ojalá estén equivocando, ¿no? Pero no creo que sea muy diferente, cada año va a ser peor. Y bueno, esto nos va a hacer espabilar a más de uno para que empecemos a... Lo que dijo Pillón, que teníamos que cambiar los cultivos y todavía estamos con los viejos cultivos. O sea, hablar de cultivo tradicional, estamos hablando de 200, 250, 300, 350 horas de poda por hectárea hoy, ¿no es cierto? Si hacemos un cultivo en alta densidad, con portes inciertos como corresponde, con un manejo diferente, pasamos a tener 70, 80, 60, 90 horas de poda. O sea, la necesidad, uno anda por Europa y no ve gente trabajando, es muy poca. Entonces, por un lado eso, adaptar los cultivos a esto y bajar notablemente, no bajar el precio, el valor de la mano de obra, sino hacerla más eficiente. Entonces nosotros tenemos que trabajar con 80, 90, 100 horas de poda por año, no podemos trabajar con 250, 300, es un costo que no lo recuperamos. Tenemos que tener los cultivos en condiciones, pero esto no es nuevo, esto lo dijo Pizón hace 20 años. Entonces, esto tenemos que hacerlo,